Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Monóculo y el internet está feliz. Todo el acontecer noticioso y social de la República Oriental del Uruguay y del mundo entero bajo la lupa de unos importantísimos observadores. Disculpen alguna peripecia técnica, pero hace tiempo que no estábamos en estas lides, ya que estábamos trabajando con una empresa tercerizada y ahora lo estamos haciendo nosotros mismos. Sepan disculpar, pero en un ratito ya empezamos a disfrutarlo a lo grande, como merece usted y nosotros. Titulares, Warren, ¿le parece? Vamos a repasarlo rápidamente. Tenemos a Bordaberry lesionado. Quien mal anda, mal acaba. Es verdad. El dengue en las puertas del Uruguay. Una vez más, la Argentina nos puede traer lo peor del mundo. Semana de turismo, Semana Santa, Semana Criolla, Semana de la Cerveza y la ninguneada, Semana Monóculo. Milagro en Artigas. Ustedes deben haber visto el video. Lista negra para Uruguay. ¡Qué payasada! El mundo nos mira con envidia y nos quieren encajar sanciones. Krisnamus no pelea. Y Monóculo la abraza. Todo esto y mucho más en instantes, amigos, y el contacto con ustedes a través de redes sociales, de internet, en fin, muchas posibilidades. Una cámara que no sabemos si salimos o no en minutos. Una cosa, bueno, cuando volvamos hay un par de cosas que aclarar acerca de esta emisión en particular. Es muy importante. Muy bien, muy bien. acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. Comienza una edición nuevamente de Monóculo Warren. No sabemos si estamos en cámaras, Peggy. ¿Estamos en cámaras? Porque usted está en la sala de chat y lo puede ver aquí en el monitor. Bueno, no sabemos. Bueno, para aquellos, lamentablemente... La imprevisión, ¿no? No se puede ver. No, no la imprevisión, sino la falla. Aquellos países, como dijo Lula el otro día en un encuentro... Esta crisis monetaria tan importante que está ocurriendo en el mundo fue en el resto del mundo fue causada por rubios de ojos celestes que sabían mucho y ahora no saben qué hacer. Esos rubios también hacen cosas de internet y cosas de programas y cosas así que después no les funcionan. Y vaya usted a quejarse a donde cayó el avión. Pero a pesar de que esto no se está viendo, yo tengo que... Sí, se está viendo. O sea, lo estoy viendo ahora. ¿A quién? No sé, acá. Ahí estamos, Warren. No. Estamos ahí, David, ¿verdad? ¿No se está viendo? Bueno. ¿Dónde se ve? Yo no veo nada. Bueno, no importa. Está. Bueno, frente... El tema es que yo había prometido ante la audiencia que iba a hacer este programa en condiciones de altísimo riesgo. Es verdad. Vendado completamente. Emulando a Andrea Bocelli. En su ser, en su sentir también. También. Pero más bien como un escapista internacional. Como el gran Widini. Ahí está. Pero frente a la incertidumbre de la televisación o no, y el hecho de que nuestro empleado que hace la parte de operación no vino, me pareció que no era conveniente arriesgarse, no. Yo que sé, hacer todo y que la gente no lo vea, como que no lo va a creer. No, pero además creo que también hay que tener en cuenta que hoy es un día particularmente feriado y si, Dios no quiera, pero si hubiera una emergencia, no podríamos contar en los estudios monóculos con la infraestructura necesaria para socorrerlo, llegado el caso. O de repente, ahí estas pruebas de alto riesgo son las que uno resignifica, revalora el tiempo, el valor del tiempo. Un minuto puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Totalmente. Y 10 minutos más. Por eso, 10 vidas y 10 muertes. Así que yo le agradezco, Barre, porque hubiera agregado un factor de inquietud, sí, de estrés que no es el mejor. Quizás el viernes que viene ya con Carlos Ops en la mesa, como ya el equipo más instaurado. También tenemos que decir que está Peggy Sánchez aquí. Peggy, como siempre. Como siempre. Un baluarte. Y que la gente se está comunicando también en la sala de chat. ¿Quiénes están en la sala, Peggy, por favor? La Bruja y Deco. Una multitud que nos llena de... Tenemos mensajes. Algo se ve, nos dice la Bruja. Bueno, con que se vea algo ya es más que suficiente. Es más de lo que vieron en la etapa de AM Libre. Claro. Exactamente. Otra característica particular que tiene este programa es que hemos tomado en cuenta Teniendo en cuenta el programa Monóculo, el proyecto Monóculo 2.0 como producto de exportación. Es verdad. Y estamos haciendo un testeo con gente especializada en la materia de otros países del Mercosur. Para ver si cómo lo ven desde allí el programa. Hay muchas cosas que los uruguayos sabemos, muchísimas, y otras que de otros países que no saben tanto. Y a ver, bueno, si es posible, si hay que adaptarlo. Yo he visto, por ejemplo, la adaptación de los argentinos de matrimonio con hijos. Es excelente. O sea que pienso que tendrían capacidad como para adaptar este programa. Es mejor que la versión norteamericana. Claro, es mucho mejor. Totalmente, y uno se siente identificado con esos personajes hechos por actores de primerísima línea. Sí, sí, estamos hablando de Franchella, estamos hablando de una gordita. De la gordita, de buen busto. Sí. En fin. Vamos a ver, esperemos entonces las repercusiones de. Esto lo vamos a ver un poco en la semana que viene tendremos seguramente los resultados. Claro, que yo le digo a la gente que no se apresure, que no haga de repente. A mí me parece esto, que se tome un tiempo. Que se tome un tiempo para reflexionar. Mire que es gente. Que está en el tema y que sabe cómo valorar las cosas. No es gente que salga de una obra de teatro y se ponga a escribir la reseña. No, pueden pasar 10, 15 días y luego la madura lo hace. Así que vamos a esperar un poquito el retorno de eso, que es una nueva vía, una posibilidad de nueva vía que no habíamos explorado hasta ahora. Pero, ¿quién le dice que mañana o pasado estemos viviendo en Bolivia? Por ejemplo. Por ejemplo. Un sueño, ¿no? Un sueño. O en Ciudad del Este. Otro paraíso, otro paraíso. Lugares maravillosos que, bueno, que quizás le den a Monóculo más cabida del que le da hoy Uruguay, que es muy grande, pero creemos que, yo creo que le merece más. Sí, sí, sí. El mundo. El mundo. El mundo. El mundo se merece a Monóculo y ustedes están del otro lado. Vemos a cierta gente que no se ha identificado, en este caso ahora sí, el doctor Petorra. Saludamos a Disco, saludamos al doctor Petorra, saludamos a Peggy y saludamos a otras tres personas que están ahí en la sala de chat que todavía no han escrito nada y vamos a dar ciertos tips para el mejor aprovechamiento de esto. Ustedes cuando quieran escribir algo en la barra de la sala de chat, ahí van a tener que identificarse y de esa forma sabremos quiénes están. Mientras eso no suceda, siguen figurando como Guest 23608. Y hace un rato también yo veía a través de el Messenger a Fiasco, que está en la Madre Patria. Está en la Madre Patria y no sabemos por qué. Está escuchando. Está escuchando también desde allá. Le mandamos un saludo y le decimos a Fiasco y a su hermana, que es quien está alojando, que cuando ya sea insoportable la presencia, aquí siempre es bienvenido en Uruguay. Sí, y la hermana también. También. Que quede Fiasco, que se puede quedar allá y puede venir la hermana. Exactamente. También tenemos el compromiso de llegar. ¿Qué puede ser? Suponemos que habrá ido. Yo creo que esto se engancha. No, fue totalmente por su propia voluntad, pero esto quizás se enganche con ese evento que quedó trunco. Pero todavía por lo menos a través de AM Libre no va a ser emitido, que es Uruguay para el Universo. Yo supongo que debe ser ultimando los últimos detalles contractuales, pero todo eso nos lo va a contar Fiasco, que además uno le pone la... Le pide que hable y no se calla más. Es impresionante, es una máquina de palabras, pero bueno, vamos a esperar que vuelva a nuestra tierra y ahí sí vamos a tener contacto directamente con él. Bueno, Flavio. Tenemos que saludar, discúlpeme, Eduardo, sí, tenemos que saludar a la gente de AM Libre, que sabemos que están siguiendo la transmisión, tanto sea para Sorondo como para el propio Federico Fasano, que se comprometió ante nosotros. Tenemos un mail que en cualquier momento lo podemos reenviar, el apoyo permanente y un poco el valor agregado que tiene Monóculo, ¿no? Respaldándolo en desde otro lugar, desde el lugar de oyente. Ayer fue desde ofreciendo la emisión, la radio, hoy es a través de la audiencia. Claro, también aclarar, porque siempre hay gente que ensucia las cosas, que nosotros a Sorondo, contador creo, ¿no? Sí, sí. Jamás lo llamamos por alguna variante de su nombre. Nunca lo hicimos. Y es muy fácil, ¿eh? Sí, y, sí. Y la primera que sale, sale otra. Pero, sí, pero no. Nosotros no lo hicimos, no. Y posiblemente no lo hagamos nunca más. Exactamente. Como decíamos, está... Bueno, está la sala armada. También saludamos a la bruja que ha ingresado a la sala de chat. Y bueno, tenemos unos meses, nosotros nos despedimos en enero, dimos el espacio. Pasó de todo. El espacio para que el carnaval hiciera su aparición maravillosa en el firmamento artístico uruguayo, y vaya que lo hizo, ya que hasta el día de hoy se mantienen los programas de carnaval, claro. Y nosotros auguramos que un 2009 pleno de carnaval. Pleno de carnaval. Un carnaval además que tuvo unas fallas informáticas, otra vez el tema de los rubios, ¿no? Uh-huh. En el tema de los humoristas, creo que fue, o los sí, parodistas. Los Carlitos salieron. Los Carlitos fueron perjudicados totalmente. Yo hablé con los jurados. No se explicaban no qué Daniel, había pasado. No está Daniel. Era una garantía. No está Daniel Lucas, es verdad, en el jurado. Y es un poco que dilató, como que costó, después de todos los preparativos que implica sacar un grupo adelante. Nosotros vivimos esa experiencia con la Monomurga, ustedes lo saben. Y con aquel grupo de parodistas que teníamos, que era todo verde. Los Charoles, exactamente. Ese tuvo un éxito, creo que es uno de los grupos de culto. A nivel popular casi que se desconoce, pero hay un núcleo duro de seguidores que aún escucha los cassettes de los Charoles. De los Charoles. Es verdad. Mandamos un saludo para el resto. Para el núcleo. Para el núcleo fuerte de los Charoles. Como decíamos, un carnaval que se extiende en el tiempo, la televisión intenta rescatar hasta el día de hoy, más allá de que ya no haya teatro de verano, una cosa que nos parece sumamente injusta, porque perfectamente abrigándose se podría ofrecer espectáculos carnavaleños durante todo el año en ese remozado y hermoso teatro de verano. Es hermoso, hermoso, y además con una acústica... solo el Teatro Solís lo supera. Exactamente. Para esas afinadísimas voces, y además ahora que se puede hacer con guitarra, porque antes en la murga no dejaban guitarra ni nada. Es verdad, ahora está ampliado. En cualquier momento aparece un piano, en cualquier momento aparece algún equipo digital para los efectos, en fin. Creo que es hora de darle rienda suelta al carnaval y dejarlo todo el año, continuo, porque realmente es el mejor espectáculo que el Uruguay puede dar al Uruguay y al mundo. Exactamente. Y además, nosotros lo comentábamos, es un espectáculo que no permite el pasar sin opinión, no permite ignorarse, o se lo ama o se lo odia. Totalmente. Nosotros estamos en el primer grupo. Obviamente, tanto es así que... Somos gente de carnaval. Exactamente, como decíamos, nosotros dejamos que el carnaval se gestara, madurara en AM Libre y después resolvimos volver a la internet, un terreno que nos es propio, que estamos instrumentando algunas cosas, nos falló hoy, lo decimos Carlos Sops, entonces podemos sacarle más partido en otras circunstancias cuando podamos también integrarlos ustedes a través de la propia web, para escucharlos, para dialogar en directo, una cosa que se van a tener que animar, no hay más remedio. También le decimos a Carlos Sops, si está escuchando, que esto tenemos que arreglarlo o descontarlo de día de licencia o le ponemos horas, lo hace más horas. Después. Claro. Peggy, ¿qué dice la sala de chat? Háganos un resumen. Bienvenida a Judith. Básicamente la gran familia Monóculo se reúne nuevamente. Acá Está Judith también en la sala de chat, entonces la saludamos. ¿Le parece escuchar un poco de música? Después ya entramos en el panorama noticioso porque esto va como chijete. Sí, no podemos. Ah, quienes quieran comunicarse pueden hacerlo a través del celular, nos pueden mandar un mensaje al 096-852-858, como lo hizo hace un rato la bruja. Vamos a chequear conexiones técnica. Y escuchamos música y volvemos, ¿le parece? Sí, yo creo que tenemos que volver con la resignificación de esta semana. Me parece muy bien. Que se está yendo, además. Sí. Monóculo. Pocas ideas, pero fijas. Bien. ¿Quién es el último? ¡Yuhu! Ah! se acuerda de la veda de carne, la cola del querosén y la tele a las 6. Todo eso forma parte de nuestra historia. ¿Usted se acuerda? Nosotros no. Monóculo, un viaje sin retorno. Spyware, virus, troyanos, gusanos, vermes, piratas, hackers, cream crackers y clockers. Todas esas porquerías de ahora están dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo, y recuerden que hay una sala de chat en www.monóculo.com donde repasábamos hace minutos. Está Deco, está Doc, está Fiasco, está Judith, está La Bruja, estamos nosotros y también está Peggy Sánchez haciendo contención emocional de toda la sala de chat, y la vemos con los lentes dispuestos a la altura de la boca. Claro. Que es donde uno filtra mejor lo que escribe. Claro, Porque ella lo que escribe y dice lo que escribe. Sí. Hola, y le escribe. Pero bueno. Es importante esta tarea. Quizás ustedes no lo crean, pero para los seguidores más fieles, digamos, de uh-huh. Monóculo, esta rentrée ha significado algo muy importante en sus vidas y lo expresan en el chat, y alguien tiene que contestar lo que ellos dicen, y es en ese caso Peggy, que lo hace con su soltura y su profesionalismo que ya está habitualmente lo hace. Por otro lado, también tenemos que decir que además Peggy tiene un factor, tiene una ventaja con respecto al resto de los integrantes de la sala de chat, que es el de escuchar en el momento que nosotros decimos las cosas. Claro. El resto tiene que esperar, de repente 30, 40 segundos para escuchar Peggy, ¿no? Claro, eso lo hacemos a propósito, uh-huh. porque nos han dado unos cuantos chascos al tomar una llamada o algo y decirnos ordinareces. Es verdad. Por eso tenemos ese pequeño atraso, uh-huh. que estábamos pensando si no hacerlo en adelanto. Yo creo que este año podríamos hacer un adelanto. El que salga antes de lo que, claro. nosotros digamos. Ahí está. Y debe haber un software para eso. Convocamos a Gux a que se ponga en campaña. Yo creo que sería la gran solución. Inclusive terminaríamos antes el programa, nos podríamos ir y seguiría. Exactamente. Tendría muchas ventajas. Pero hoy nos convoca una semana. Una semana que no es cualquier semana. Es una semana que tiene para el Uruguay, no sabemos si para el resto del mundo, múltiples significaciones. Originalmente era la Semana Santa, ya que en ella se conmemora todo lo de Cristo, toda la historia esa. Viejísima. Historia que tiene cuenta de más de 2000 años, por lo menos. Más. Por lo menos. Sí. Así, le digo abuelo de paja. Y bueno, y hoy, por ejemplo, dentro de eso, de esas cosas, hoy era el día que se pelaba. Exactamente. Hoy lo limpian. Hoy lo limpiaban en la cruz. Uh-huh. Y después, no sé, después nos vamos a no develar la incógnita. Por si hay niños. Vamos a dejarlo ahí. Hoy lo pelaban en la cruz. Después se verá. En Uruguay, los gobiernos de principio de siglo, con un corte un poco antirreligioso, denominaron a esta semana Semana de Turismo. Es verdad. Un poco visionariamente, con la visión de lo que es la industria sin chimeneas del turismo, que es una máquina de generar plata impresionante. Yo creo que se instaura Semana de Turismo a raíz de la el cargo que ocupa José Villar en ese ministerio. Como que él es el primero que empieza a ver que esa semana de repente sirve para hacer turismo. Que hasta ese momento no. Sí, pero hay más bien de fe, era una semana de fe. A mí me costaba pensar que alguien pudiera hacer turismo, pero bueno, de a poco sí. Sí, pero también hay algunos precursores, sobre todo empleados públicos, que se hacían la casa en la Costa de Oro y después en la semana se iban para allá. No decían, seguía siendo Semana Santa. Claro. Pero ya se utilizaba como turismo. También en esta semana se hace la fiesta de la cerveza en Paysandú. También. Un lugar maravilloso donde nacieron los iracundos. Por ejemplo. Con eso, ya. Eso es suficiente. Y ahí van. Yo digo pseudo borrachos. Una persona que se emborracha con cerveza, sinceramente, para mí no es un borracho. Es un lo que en inglés se llama un wannabe. Uno que quiere ser borracho, quiere llegar a ser borracho, pero no puede, que cerveza es un chiste. Si quiere ser borracho, tome espinillar, caña, grapa, whisky. Ahí yo le digo, sí, usted es un borracho. Pero con cervecita aguada de la que venden ahí, no. Exacto. Y se hacen actos multitudinarios de gente que va a cantar, yo qué sé, no sé quién está este año. Siempre figuras del firmamento musical. Lo más importante, está Estado Soledad y todo. Los olimareños creo que no están. Porque no. Se iban a juntar por una sola vez. Que fueron dos. Y así que ya tres veces no puede ser. Es un abuso. Pablo Estramín tampoco va a estar por causas que ajenas a su voluntad. Y bueno, no sé quiénes estarán. Pero la gente en general baila, pasa bien. Hay mucha cosa sexual, mucha cosa de promiscuidad. Promiscuidad, pues hay carpas y todas esas porquerías. La gente se equivoca de carpa y no, una vez que está disculpame. Dentro, ya que estábamos. La hagamos. Bueno, eso es la semana de la cerveza, que no es algo que esté demasiado. Nadie dice. Es muy localista. Estoy en Semana de la Cerveza, nadie dice. No, es muy localista. Y finalmente, lo que es la semana ciclista. Y la semana criolla también. Y la semana criolla. Criolla sí tiene un arraigo tremendo, porque es cuando el campo viene a la ciudad. Muchas veces se dice que el campo viene a la ciudad en el Prado. No es así. Cuando viene al Prado, vienen los Finoli, los que vienen de sobre todo, los que van al campo una vez por año para ver cómo van sus rentas incrementándose. Y deciden, vamos a comprar esta cosechadora, Eso no es venir el campo a la ciudad. Ahora sí, acá vienen los domadores, los jineteadores, que le dan a esos caballos de espuelazo y de cosas. Me da una rabia los bichos esos, hay que darle. Sí, porque no se quedan quietos. Y los quieren tirar. Hay que reventar los espuelazos. Y los quieren tirar al jinete. Pero al final lo dueblegan y hay campana de oro y la vuelta de oro. Tendrían que hacer como los españoles con los toros, cortarle una oreja y tirarla al público. Sí. Eso sería bueno, porque ahí se sabría, mira, ese caballo tuvo las domas. Y además caballo también. Porque de la espuelita yo creo que se le hace muy difícil al caballo transmitir la sensación a otro caballo, pero si lo ven sin oreja, ahí yo creo que los otros corcoviarían menos. También, o más, para salvar el honor de su hermano corcoviado. También. Pero son ideas, yo que somos una máquina. No podemos aplicar todo, lamentablemente. También tenemos la Semana Ciclista. También. Donde se corre la Vuelta Ciclista del Uruguay, que es la más importante en el mundo. Hay equipos de todos los países y va ganando un ciclista justamente en este momento, que se encuentra en primer lugar. Es verdad, vaya ahora. Sí. Vaya ahora. Está ganando. Está ganando, pero puede ser que no gane. Dejando atrás a todos los demás. Claro, porque después viene todo el pelotón. Claro. Pero es posible, ojo al gol, que no gane al final. No, puede ganar otro, todavía faltan etapas. Tres etapas o cuatro etapas. Sí, es apasionante. Es apasionante. Y además termina en Montevideo, que es una fiesta en todo el Uruguay. Digo, ah, y en Montevideo sobre todo. Bueno, ¿no? hay una cuestión que es estadísticamente llevado por el departamento médico de los hospitales departamentales, uh-huh, que 9 meses después de que la Vuelta Ciclista para en una ciudad, hay una oleada de niños. Mire usted. Como que la gente da rienda suelta, entonces. Y aparentemente se da... Bueno, es el deporte del pedal, ¿no? Es el deporte del pedal, los muchachos se bañan, llegan, quedan, y bueno, viene el chiquilinaje ahí. ¿Vio cómo son las mallitas de los ciclistas? No ocultan nada. No ocultan nada. Y después la musculatura de las piernas permite pensar que esas piernas pueden tener una actividad frenética realmente. Entonces pasan cosas que quizás no debieran pasar. Todo esto es muy lindo, muy importante. ¿Pero qué es lo más importante? Los cristianos celebran hoy el viernes de ceniza por el fallecimiento del Redentor. ¿Qué celebra Monóculo? ¿Qué celebra Monóculo? El nacimiento de Monóculo. El renacimiento. El renacimiento. El renacimiento. La vuelta a la vida. Es verdad. La resurrección. O sea que lo agarroneamos por 2 días. El viernes. ¿Sabes? El viernes. Estamos haciendo el viernes. El día que el otro la queda, nosotros ya estamos haciendo la resurrección. Porque estamos pensando en el futuro. Y es esa resurrección de Monóculo, resurrección, uh-huh, la que hace que esta semana se pase a llamar y es declarado de interés de la Junta Departamental. De los ediles. De los ediles. La Semana Monóculo. No se llama más Semana Santa, no se llama más Semana Turismo. Esta semana sí anda medio ahí porque, bueno, justo fue ahora. Pero a partir del año que viene, es Semana de Monóculo. Totalmente. Y es toda libre. Sí. Toda todos, libre. Para todos. Para todos, sobre todo en el horario de emisión de Monóculo. Aunque no estemos emitiendo, tienen archivos para escuchar. Es verdad. Bueno, eso tenemos que decir que pueden escuchar Monóculo las 24 horas. Esos programas para repasar eso. ¿Qué dijeron el año pasado? ¿Qué dijeron hace 2 años? ¿Qué dijeron hace 20 años? Pueden ir descubriendo cuál es el mensaje de Monóculo que se mantiene inalterable. Se mantiene mejorado. Exactamente. Pero básicamente apuntamos a lo mismo, a lo que es la mejora continua. Y al ubicar al Uruguay en el sitio que se merece, que es el mejor lugar del mundo. Total. Que algunos países, como vamos a ver después, se lo están negando. Es verdad. Dicho esto, aclarado, en forma sintética, ya se nos fue 3/4 de hora, ya podemos entrar de repente en el panorama noticioso, si le parece. Sí, Barre, me parece. Previo a escuchar música. Yo quise ser sintético, ¿vio? Sí, pero no si quiere, no es problema. Y además creo que es noticia. Pero lo podemos hacer todo de vuelta más corto. ¿Te hacen un resumen? Esta es la semana de Monóculo. Ahí está. Ya está. Empiezan a difundirlo, sean ustedes los abanderados de esta iniciativa. Porque mal que bien dice, uy, se me ocurrió a mí. Y nosotros no vamos a estar pidiendo réditos de autoría en este tema. Lo importante es que toda la familia esté reunida en torno al computador. Eso es lo más lindo. Es lo más lindo. Y ahora que viene el invierno, que vienen los frescos, es lindo porque se pone la estufa queroseno o el Primus con el ladrillo arriba y al lado de la computadora, escuchando Monóculo, lo más bien. Pero también, si alguno de ustedes tiene una idea que piensa que puede ser útil y a que aporte al programa, uh-huh, hágala llegar. Nosotros no le vamos a dar el crédito. Va a ser un crédito de Monóculo y eso va a ser para usted seguramente lo más importante, un orgullo. Lo más importante. Vamos a escuchar un poco de música. Recuerden, si quieren mandarnos algún tipo de mensaje, lo pueden hacer a través del 096-852-858. ¿Qué dice la sala de chat, Peggy? Hagamos un resumen más o menos. Bueno, Conde Pátula, dese por saludado en este momento. Y bueno, y las novedades más interesantes es que, bueno, Fiasco en su jornada ya por España ha podido sacar finalmente a la mujer que llevaba de adentro, y le está yendo aparentemente muy bien. Tiene algún problema con los piropos, un poco subido de tono, pero le llegan regalos, patas de jamón y cosas así muy lindas. Qué divino. Novedoso, digamos, en la vida de viaje. Mire lo que son los viajes, ¿no? Hay un antes y un después, entonces. Es un autodescubrimiento, qué importante. Eso es importante. Vamos a escuchar un poco de música y volvemos en instantes.

no podemos parar o tenemos que estar arrodillados? Yo me fui a seguir arrodillado como hasta ahora, ¿no? Sí, la gente está arrodillada toda, yo me quedo. Bueno, amigos, lo que estamos escuchando es un poco... estamos en enlace directo con el departamento de Artigas, donde se está desarrollando en estos momentos una misa en honor a Monóculo. Y ustedes podían ver el testimonial que está en... Está en Facebook y está en YouTube también, en el canal de Monóculo TV, donde, bueno, María del Carmen nos dio una alegría enorme, enorme, enorme al mover su heladera y descubrir la imagen de la Virgen y de Monóculo. Lo que pasa es que, claro, embuida del espíritu de Semana Santa, y un poco tenemos que tomar en cuenta Artigas, es la otra punta del Uruguay. Sí, el lugar más peor que hay. Exactamente, no estaba muy al tanto de la imagen de Monóculo también en el piso, y ella simplemente menciona a la Virgen. Pero el video... Tenemos que decir la verdad. Digamos la verdad. Nosotros somos vírgenes. Yo pensé que no lo iba a decir. ¿Por qué no lo soy? No. Yo sé que usted también es, pero si no quiere decirlo, no. No, ya lo dijo. Así como había una vedette que decía que era la única vedette que era virgen, uh-huh. Yo digo, soy el único comunicador que soy virgen. Está muy bien. Vamos a escuchar. Quiero ver si me muestran en algún video haciendo alguna porquería. Es verdad. Quiero ver. Es verdad. Vamos a escuchar el testimonio de este video que está publicado a través de Facebook. Un mundo apasionante el de Facebook. Totalmente, bueno, totalmente. Es adictivo. Totalmente adictivo. Consume todo el tiempo de navegación de internet. Ya uno no tiene que preocuparse por virus, por otras cosas. Solamente navega en Facebook. Claro, hay que ver qué hizo su amigo. O sea, quienes tenemos ya un poco de tiempo en Facebook, los pisos, tenemos una cantidad de amigos tan importante que estamos todo el día mirando a ver qué pasa. Exactamente. Vamos a escuchar el testimonio de Lourdes. Para lavar los pisos de la casa de familia, y cuando paso sobre una heladera veo la imagen de la Virgen, y entonces me emociona tanto que me sujeto en ella y digo, la Virgen, y al mismo tiempo me doy cuenta que estoy sola acá en casa, y abro la puerta del frente y miro porque estoy frente a una plaza, y entonces digo, no sé, buscaba a alguien que dijera, vení a ver lo que apareció en casa, pero como no había nadie, que hice, me agarré la escoba y me puse a barrer la vereda y cantar, como estaba sola, cantaba himnos a la Virgen para poder, esa alegría que tenía. Bueno, todo eso es lo que pasó acá en casa. Cuénteme su opinión, señora. Bueno, yo cuando me enteré, fue el lunes, ¿no? Yo dije, yo conozco a María de años, que éramos del mismo pueblo. Digo, esto no es mentira, no puede ser. Pero hay gente que no cree, ¿no? Hay gente que piensa que no es. Yo dije, yo voy a ir de campaña y voy directo a mirar. Y para mí está patente. ¿Es? Sí. Pero está patente, ¿no? ¿Qué viste vos? ¿Qué te sí, como que ella va adelante y él va atrás con el niño alzado. Sí, porque sale la huida de Belén a Egipto porque iban a matar a los niños, ¿no? Y yo, no sé, ella lleva algo, ¿no? El callado en su mano. Yo le hice pedido, ¿viste? Porque es lindo pedir algo cuando vos encontrás algo nuevo, así que no saliste, ¿no? ¿Qué puedo decir? Estoy emocionada, sinceramente. Que no es una pintura, no es una ficción, que es una verdadera aparición, una bendición para nuestro pueblo, para nuestra ciudad. Y es la aparición de Monóculo, precisamente. Les recordamos, está en www.monoculo.com, también en el frente, en la portada de la página, está el sector de Monóculo Fans Club, donde toda la gente que tiene acceso a internet, en este caso van a ser la única opción, si no tienen acceso a internet no pueden escuchar, pero bueno, la gente paulatinamente ha ido agregándose y ahí también llegan novedades que compartimos con todos ustedes. Un testimonio demoledor. Sí, un testimonio que no sé si se vio por la página o no. Por monóculo.com, sí, no, todavía no. Pero es interesante cómo la señora limpia debajo de la cocina. Uh-huh. Cosa que muchas amas de casa, que se dicen amas de casa, o muchas empleadas domésticas que se dicen así y ahora tienen jubilación y tienen todo eso, tendrían que hacer, porque hay que, yo quisiera hacer una inspección nomás en este edificio abajo de las heladeras, a ver cómo encuentro los más chicos, cucarachas. ¿Cuánto hace que no se mueve? Sí, exactamente. Pero bueno, testimonio de fe, llega en el momento justo a 24 horas, como anunciando también este regreso de Monóculo. Pero bueno, tenemos otros temas, Warren. Tenemos temas políticos, porque ahora sí también sí, pero está... Ojo al piojo. Uh-huh. Importante lo que es la celeridad de la burocracia vaticana, que ya reconoció como santa la imagen de Monóculo abajo de la heladera. Exacto. Ya hoy recibimos el papel con el membrete del Vaticano de Pura Rossini, no sé cuánto, que dice expresamente que la imagen de Monóculo que estaba abajo de la heladera de la señora del pueblo de Artigas es santa. Exacto. Eso para que vean, ellos no dejan de trabajar. Exactamente. Como decíamos, estamos también en campaña electoral. Ya la campaña electoral empezó el año pasado. Tuvo como un impasse en enero, como que hubo como un afloje de la campaña electoral. Y es muy exigente y no todos los candidatos ni los presidenciables están a la altura de una campaña electoral. Tal es el caso de Pedro Barraverri. Sí, lamentablemente... Se ha puesto de moda la expresión, o más bien la actividad, de ir puerta a puerta. Si pensamos en 3 millones de uruguayos, unos 10 minutos que le tome por cada casa, no sé lo que puede tardar, pero van puerta a puerta. Exactamente. Y no, y realmente eso ha provocado que uno tenga que... Yo tengo la casa, la tengo impecable porque no sé cuándo me va a tocar el timbre. Que yo no puedo salir. Ni Danilo, el que está haciendo puerta a puerta es Danilo, Larrañaga, Lamas del Partido Colorado y... Mujica creo que no sé, está haciendo... Mujica igual yo sé que a mi barrio no baila esto ahí. Sí, ya no le gusta. No, Mujica va, ya, los asentamientos, todos esos lados. Mujica no tengo problema, pero yo que sé, viene un Lamas, claro. Hay que atenderlo. Viene un Jorge Larrañaga. Jorge Larrañaga por ahí se enoja y sabemos que es guapo. Sí. Y a Danilo es una personalidad. Entonces hay que estar... Y he tenido problemas con mis otros trabajos porque me llama y dice, vos vení, ¿cuándo vas a venir? No, yo estoy acá esperando que venga el candidato. Pero el tema es el siguiente. ¿Qué pasa? Una cosa cuando pensamos en ciudad, puerta a puerta, entonces el 3740, el 3742, entonces es muy fácil. Pero cuando uno quiere hacer puerta a puerta en el campo... Y por ahí una casa está a 1 kilómetro de otra. Y está obligado. Una vez que lo dijo, si no queda el candidato uruguayo es así. Tío, no fallan en las promesas cuando... En el ejercicio, una vez que prometieron algo. Claro. No van a fallar en campaña. Porque ahí sí pierden toda credibilidad. Si dicen voy a hacer puerta a puerta y después no hacen nada... Ya, no lo vota nadie. Exacto. Sobre todo los que se quedaron esperando. Imagínense. Total. Con la bronca que van a estar. Y Bordaberry aparentemente en Durazno, ¿no? El departamento de Durazno estaba cabalgando de una casa a otra y sufrió una lesión. Exactamente. No sabemos bien el tipo de lesión, pero por las zonas que están involucradas en el cabalgar, pensamos que es algo testicular. Debe ser porque además es la zona que está más enfrentada al cascoteo. Claro, yo no sé si él sabe o no andar a caballo bien, pero para el que no sabe andar a caballo bien, es una zona que queda sube y baja. Pega y duele, a la larga duele. No sabemos si es eso o si es de alguna otra parte. No ha emitido tampoco el departamento médico de su lista cuál es el estado de salud. Sabemos que se está recuperando y que quizás para la próxima semana ya esté en condiciones nuevamente de seguir. Lo que sí no sé si va a seguir haciéndolo a caballo. No, esta una gira de esas de cuatro ruedas, ¿vio? Puede ser. Esas, sí, ¿no? Un triciclo, uno de esos. Va a quedar un poco ridículo, ¿no? Pero caballo yo creo que va por un buen rato, no va a haber. Vamos a estar de todas formas expectantes porque así como decimos Pedro Bordagarri, también decimos es el líder nato del Partido Colorado. Hoy por hoy, el Partido Colorado, el candidato a presidente es Pedro. Las encuestas así lo demuestran y el caudal de votos es imponente. El porcentaje, ya quisieran otros candidatos tener el mismo porcentaje. Ya quisieran lastimarse para poder tener ese porcentaje. Pero ¿sabe qué me preocupa? Todos los presidentes que hemos tenido hasta ahora han sido grandes jinetes. Es verdad. Me preocupa tener un presidente que sea minusválido a la hora de cabalgar. Porque el Estado es como un bagual, que hay que jinetearlo. Pero lo escucho así y lo imagino haciendo campaña con José Mujica. Bueno. Sí, no sé si es esa su posición. Eso yo no puedo decirlo. Yo una vez que sepa el ganador ahí sí voy a decir que a quién voté. Pero no una persona menos válida, digamos, disminuida físicamente, no puede representar a los uruguayos. Exacto, somos muy exigentes además nosotros los uruguayos. Llega un mensaje que dice: queda cerquita, siga derecho nomás que en una hora llega. No sé este mensaje si tiene algo que ver de parte de la bruja. Peggy, ¿por qué lado puede venir este mensaje? No sé, porque hace rato que estuvimos hablando de otras películas, todo sobre mi amigo Fiasco, que se está haciendo allá en el Monóculo y Almodóvar, estamos en las discusiones, el merchandising, la peregrinación, hay muchos temas. Está bien. También saludamos a Isa, que también ingresó en la sala de chat, y también a Chimbo, que también están. ¿Isa es la que tenía que echar a la hija de la casa? Sabe que no me acuerdo si es Isa o. Que nos diga. Si la pudo echar. Panorama, como decimos, este caso claro de Pedro Bordagarri y después los nervios que implica la inminente visita de un presidenciable que, más allá de que uno pueda comulgar o no con sus ideas, no puede cometer la descortesía de no ofrecer, primero que nada, un hogar a la altura de el candidato y, segundo, estar uno. Claro. No puede delegar en el servicio doméstico. ¿Quién le va a atender? Exacto. Tiene que estar uno. Que le abra la puerta al servicio doméstico, está bien, porque para eso está. Pero adentro uno lo recibe, lo sienta, que sí, que desea, no sé cuánto, beber algo, no sé cuánto. Digo, lo mínimo. El cookie no le va a rechazar un whisky. Como mínimo. Como mínimo. O sea, una visita del cookie con whisky puede ser toda la tarde. Y bien invertida. Y bien invertida porque son. Son ocasiones cuando uno se encuentra, esta gente que estamos hablando, no son uruguayos cualquiera, son uruguayos destacados, son uruguayos. Son los mejores uruguayos. Son los mejores, los que están arriba. Entonces, compartir una tarde de whisky con uno de ellos es una cosa, un aprendizaje en vida. Una vivencia. Una lección de vida total. Total. Entonces, realmente, yo estoy esperando. Vamos a ver qué pasa. ¿Le parece que escuchemos un poco de música, Warren, y después entramos en el terreno un tanto áspero de la envidia del mundo y los daños que nos quieren hacer. Sobre todo algunos países que son, que nos dicen hermanos. Exactamente. Saludamos también a Luna, que está en la sala de chat. Vamos a la música y continuamos. Hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Bueno, seguramente contentos porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Me pegó en la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. Monóculo, dependientes de nuestra visión. si alguien le recomienda monóculo, desconfíe. Continuamos, amigos, en Monóculo. Recuerden www.monóculo.com, donde también pueden escuchar después repasar el programa, como decimos. Y actualmente el único programa que está alojado es el último programa que hicimos en AM Libre, que era Uruguayan Idol 2009, ese certamen de la plana política de nuestro país, que se presentó a desfilar en una cosa totalmente ajena a lo que es la disciplina política, a desfilar en la pasarela que dispuso Monóculo y transformarse en el personaje del año. Claro, es un poco difícil hoy por hoy definir qué es lo ajeno a la actividad política, ya que hoy por hoy podríamos decidir que el pugilato es parte de la esencia política. Así que, no sé, ellos se presentaron ante nosotros, desfilaron por una pasarela y luego uno de ellos, Alicia, en este caso le tocó a Alicia Torres. Torres fue condecorada, podríamos decir, si bien no con una cocarda, pero fue condecorada con unos ramos de flores, todas esas pelotudeces que se le da a la reina. También estadía en un hotel, no, en un hostal, en un hostal. Exacto. Estadía en un hostal y no me acuerdo qué otras cosas más, pero cosas buenas, buenas, fetén. Exacto, sí, tenía también acolchados de una prestigiosa tienda de nuestra capital. De nuestra capital, que se llama Aparecido, yo qué sé, no sé. Realmente luego tuvimos un intercambio más íntimo con Alicia. Con Alicia, donde pudimos hacer uso del acolchado, porque a veces después viene frío. Siempre después viene frío. Sí. Siempre viene. Pero bueno, no hablemos de nosotros, no, que no es lo que la gente le interesa. Nunca hablamos de nosotros. Es una regla de oro que tenemos en la entrada del estudio. Hablar de nosotros. Por una cuestión de respeto. Claro. A quienes están del otro lado. ¿Qué les importa quiénes son estos que hacen el programa? Claro, por dos cosas. Una cuestión de respeto y una cuestión práctica. Uh-huh. El oyente, al sentir que nosotros estamos hablando de nosotros mismos, cambia. Exacto. No le importa. Él tiene su propio problema. Exacto. ¿Qué le importa? ¿Por qué nosotros hicimos tal cosa o tal otra? No le importa. Entonces, no lo hacemos nunca ni lo volveremos a hacer jamás. Exactamente. Siempre decimos. Y hablando de influencias malas y copia de malos ejemplos y envidia, y sí, digamos las cosas como son, cuando surge la envidia, tenemos un caso claro que está patente en la República Argentina, que ellos creían que eran inmunes a el mosquito que transmite la enfermedad del dengue. Sí, y, o sea, por ejemplo, nosotros nunca recibimos los informes oficiales de las autoridades argentinas de cómo lo monitoreaban. Por lo tanto, asumimos que no lo monitoreaban. Exacto. Y ahora saltó, hay ciertas zonas que están siendo afectadas, como es el Chaco, y ahora no me acuerdo qué otra. Formosa también, que están siendo afectadas, y hasta ahí un problema de ellos. Sí. Pero acá la cosa no es solamente un problema de ellos, porque nosotros también estamos ahí, en puertas. Pero ha habido casos en la propia capital federal. Ha habido. Ha habido casos en la capital federal, exactamente, y Uruguay está siendo ahora amenazado por el dengue extranjero, foráneo. Claro, foráneo. Recordemos, a los uruguayos les pido que sean fuertes y recuerden la introducción de la aftosa en Uruguay. Que fue luego de años en los que Argentina tenía focos de aftosa y los negaba, y había pruebas de que eso era así, finalmente se produce la entrada de la aftosa en Uruguay por Argentina. No vino por Brasil, vino por Argentina. Eso nos destruyó económicamente, mucha gente lo sabe. ¿Y quién tiene la culpa? Argentina. Ahora pasa lo mismo, con esto pasa exactamente lo mismo. Si dicen que tienen 8, deben tener 80. Exacto, o 800. Y seguro que los ordinarios de la Asamblea del Arroyo Verde están cazando y criando mosquitos. No me llamaría para tirarnos nada la atención para acá, porque son así de malos. De todas formas, creo que Uruguay está preparado para esto, ¿no? Porque tuve oportunidad de ver los operativos sanitarios que se están desarrollando en la frontera y no hay vehículo que pueda llegar a nuestro país y no sea fumigado. Sí, pero mire que con las cosas sean lo mismo. Hay mala fe, porque viene Te lo traen un frasquito. Viene un repugnante de esto, lo traen un frasquito y le tiran el frasquito ahí, anda, acordate. Chao, fuiste. Y además Uruguay tiene un problema. Esta es una enfermedad del trópico. Exacto. De lo negrito, de lo cosas así, que se mueren 50 negritos, no pasa nada. Pero nosotros somos de mentalidad, de temperamento, de un clima templado. No tropical. Para nosotros todos somos importantes. Para nosotros, cada uno de los uruguayos o los es uruguayo, básicamente, es importante. Y entonces tenemos una preocupación quizá excesiva, pero no tenemos herramientas para poder solucionar este problema. La herramienta sería una vacuna contra el dengue. O si no, yo lo digo desde acá, el rifle sanitario. Limpiado. El rifle sanitario. Señor, usted tiene dengue, ¡pum!, afuera. Y lo usamos el cuerpo para la Facultad de Medicina. Así no se pierde. Que no tienen, que a veces le falta, cosas de esas. ¿Se acuerda que había un estudiante que vendía para el exterior y cosas así? Pero atacar de raíz. Tenemos que atacar de raíz. No podemos dejarlo entrar a esto, por Dios. Claro, yo entiendo la señal de alarma que usted da, Warren, pero por otro lado, cuando pienso en nuestra ministra de Salud, sí, también me da como tranquilidad, ¿no? Yo es que la veo tan mal, tan decaída, está viejazo que le vino, que le no vino sé qué le pasó. Le vino un viejazo por el ejercicio hace del unos poder. Años no estaba tan mal, le vino un viejazo que no la veo. Pero está, sigue estando buena. Sí, sigue estando buena. Lo de la casa de salud de al lado de casa me comentaban eso, pero... No sé, a mí me gusta como mujer. Sí, está bien eso. Sí, son gustos, ¿no? Yo creo que, mire, en realidad el rifle sanitario habría que ejercerlo en el país origen de esto, que es Argentina. Usted dice hacer una brigada... Las brigadas de monóculo tendrían que salir a Argentina y ver a la gente que tiene dengue y matarla. Chao. Listo. Se va. Porque ahí el bicho no tiene a quien chuparle la sangre. Claro. Y al estar muerto... Si está muerto, como está frío, el bicho no va. ¿Y cómo se combate? Se soluciona rápido. Porque la gente se va a morir igual. Sí, no, eso no hay marcha atrás. Es una enfermedad mortal. Exactamente. Entonces le aceleramos, le evitamos el sufrimiento, unos dolores tremendos tiene. No, es un padecimiento horrible. Y que provoca, por otro lado, colapso también. Porque mañana llega a nuestro país y empieza a propagarse la epidemia y todo el mundo va a los servicios sanitarios. Y de repente uno va por otra cosa y no hay lugar porque están todos los del dengue. No, o entonces, si no. Al final. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué le pasa? usted va por las hemorroides que tiene, sí, discúlpeme que lo diga al aire. No, y está bien. Y usted va y se contagia en el propio hospital porque estaba todo lleno de dengoso ahí. Y no puede ser. Además, a todo el mundo le va a venir dengue. Apenas haya uno en Uruguay, todo el mundo va a tener dengue, van a llamar a la emergencia. ¡Ay, sí, que tengo dengue! Que no, va a ser horrible. Venga a ver el dengue. Sí, va a ser horrible, van a agarrar cubiertas con agua, las van a poner en el fondo de la casa para decir, mirá, eres acá. No. Es algo que no podemos permitir que entre. Y si hay que hacer la lucha contra el dengue en un país vecino, habrá que hacerlo. Para eso están los brigadistas uh-huh, están preparados para eso. Exactamente. Y hablando del mundo en relación con Uruguay, hace pocos días, hace una semana, asistimos totalmente azorados a... Sí. Yo estaba con Mujica, yo lo había visto en televisión hace muchos días, pero no pensé que fuera a repercutir tan rápido. Pero fue muy rápido, se orquestó. Sí. Esto acá nuevamente queda patente la envidia del resto del mundo. Hagamos un cuadro de situación con respecto al resto del mundo. Sí. El resto del mundo hace un año que lo único que hablan es de crisis. Uh-huh. Crisis, crisis, crisis, crisis y más crisis. Y yo le digo una cosa. Hoy, ayer leí en el diario, en marzo se duplicó la inversión productiva. Pues, eso, ¿cómo los posiciona? En un pedestal. Uruguay en un pedestal, el resto del mundo arruinado. Arruinado. Ahora bien, se juntaron en Londres los X señores, hay que llamarlos de alguna forma porque no estaba nuestro presidente en Londres. Por algo no estaba, porque si hay algo que le gusta es viajar. Si no estaba es porque no lo invitaron. Y no estaba ni Nin ni él. No. Nin está en Qatar. ¿Qué hace Nin en Qatar? Bueno, ahí tiene un tema de unos caballos, me parece. No sé. Una exportación de caballos. Supongo. Sí, para flexibilizar algunos controles. En fin, pero bueno, ese es otro tema. Y declaran dentro de esas declaraciones que no sirven para nada, no, declaran que Uruguay estaría en la lista de paraísos, hasta ahí, hasta sí, cuando uno lee... La lista de paraísos es lista muy corta, empieza con Uruguay y no sé dónde sigue, porque... Exactamente, pero no, para sorpresa nuestra, no eran paraísos, sino que eran paraísos fiscales. Se ve que no pagan los señores el IRPF. Se ve que no tienen conocimiento, claro, de los impuestos que nosotros estamos, que instrumentó este Ministerio de Economía, que instrumentó Danilo Astori, que lleva adelante ese ex maravilloso Álvaro García también. Sí, hay que un ministro con una personalidad arrasadora. Exactamente. Y no se enchastran en el concierto mundial agregando una palabra a lo que tendría que haber sido. Tendría que haber tenido la suficiente humildad de reconocer que Uruguay es un paraíso. Hasta ahí estoy de acuerdo con la declaración. Claro. Si bien no me gusta que hablen de Uruguay. No me importa con que hablen bien. No, yo prefiero el perfil bajo también. O sea, ser un paraíso, pero que nos enteremos pocos. Exacto. Esta noticia trascendió al mundo, inmediatamente se movió el Ministerio de Relaciones Exteriores y también el Ministerio de Economía para aclarar esta confusión a los 20, y ya creo que ya no estamos en la lista. Sí, pero sabe que no me parece bien. Me parece que actuaron mal. ¿Quién? Los gobernantes uruguayos. ¿Sí? Me parece que si esa manga de tránsfugas decide lo que decide porque se le canta, nosotros no tenemos por qué rendirle cuentas, porque ellos no son nadie. También. Nosotros no los elegimos para que nada. Es ¿quién normal. Son? No, nadie. Unos payasos que le va como el hortelano y a nosotros nos va bien. Entonces, ¿qué tenemos que explicarle? Que me dejen la lista negra nomás, para ver cómo le va. De todas formas, me gusta, ¿sabe qué? Me gusta el sabor a tapa también. El haberles explicado y enseguida tener que pedir perdón también por habernos incluido en una lista de paraísos fiscales. Lo único que me duele es que no salimos de esa lista y no permanecemos en la lista de paraísos. No, es que no tienen lista de paraísos. Ellos tienen todo para lo peor. que son los otros. A los otros le echan la culpa de todos los demás. Ellos nunca tienen la culpa de nada. Increíble. Increíble que Uruguay todavía esté atravesando todavía con la amenaza esta Argentina. Es tremendo. Uruguay tendría que estar solo en el universo. Yo creo que va siendo hora. Siempre el exterior nos complica la vida. Si no es Argentina, es Brasil, si no Paraguay, si es Bolivia. Bolivia no tanto porque no nos puede complicar tanto la vida. Pero siempre los chilenos nos complican la vida. Nos complican en fútbol, Bolivia. Nos complican en fútbol. Nos complican los americanos, nos complican los europeos. Siempre sí. Tenemos un problema. No, hay que sacarlo todo. No sé, nos duele como uruguayos esta noticia. Me duele que el ministro no me haya preguntado. Porque yo le dije, el día de la asunción, le dije, cualquier cosa, preguntame. ¿Gonzalo decís o Álvaro? ¿Ministro? Los dos. Sí. Yo hablé con los dos sabían. Estaba con otras cosas. Estaba haciendo el cuplé y un poco le di una mano en eso y no... Sí, no, pero yo fui muy claro y además se lo mandé por escrito. Toda la duda que tengan, consúltenla con Monóculo antes de hacer nada. Y no. Lamentablemente. Igual. Bueno, así estamos. Lamiéndole los talones a estos fracasados. Exactamente. ¿Le parece escuchar un tema musical, Warren? Porque ya nos queda poco rato y tenemos muchas noticias. Tenemos que ajustar bien el cronograma para optimizar cada minuto. Ay, si no, agarramos noticias y nos las damos y ya está. Sí, puede ser. Esa es la otra opción. Amigos, vamos a la música y volvemos en instantes. Collective mode, you need to get into the collective mode, and then you need to get into the collective mode. Monóculo. Un carraspeo en la información diaria. Si alguien le recomienda Monóculo, desconfíe. En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contentos porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Se pegó en la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Mandamos un saludo a Judith, que no sabemos por qué, pero no está pudiendo ingresar en la sala de chat. De todas formas, la tenemos presente nosotros y es como si estuviera, porque siempre estuvo. Bueno, lo veo no, comunicándose con el mundo, me gusta. Y es una de las personas críticas del exterior. Ah, bueno, tuvo problemas para conectarse. Es más o menos el mismo problema que acabamos de hacer con un oyente local. No, Judith está pudiendo escuchar bien, sí, sin problemas, pero está fallando la sala de chat. Pero hablando de mensajes, no, tenemos un mensaje también para darles a ustedes. Ustedes habrán estado al tanto de los avatares que está viviendo nuestra boxeadora estrella, embajadora de Uruguay para el mundo, en una disciplina que, como nosotros decíamos, usted lo mencionaba hace un rato, Warren, se desarrolla en el Parlamento. De hecho, la iniciativa de Monóculo en el 2008 de Golpeando por un Sueño fue un verdadero éxito que sigue hasta el día de hoy, porque este año, digo, sigue hasta el año, ahí está este año, porque este año se siguen agarrando de tortas. Sí, y lo hacen fuera del Parlamento también. A la legisladora Sandra Echeverri la invocaron en la rural del Prado. Ah, mire usted, ella sí, que estaba tan cacarita. Sí, la invocaron ahí mismo, porque estaba repartiendo sus propias listas. Ajá. En vez de repartir las que tiene que repartir. Exacto. Pero cuando hablamos de golpe, cuando hablamos de boxeo, hablamos de Krishnamus. Una muchacha que es amante del deporte por sobre todas las cosas y que usa sus puños para defenderse y para llevar adelante la disciplina también. Sí, usted sabe que a mí yo prefiero las mujeres que usan sus manos para otorgar caricias y no golpes de puño. Pero bueno, ella se labró su futuro, su presente y su futuro con los puños, y hubo mucha gente que la defraudó en el camino. Exactamente, y para eso, para oficiar, que no es el rol que nos gustaría practicar siempre, pero es ser salvataje, ser la reserva moral del Uruguay, estamos en condiciones hoy de decir que a partir de ahora Krishnamus es representada por Monóculo. Es verdad, tal es así que ya vendimos el apartamento de Posito que tenía. Y que se lo había dado Presidencia. Es verdad. O sea que es de todos. Es de todos, ya lo vendimos y ella va a vivir una semana en la casa de Flavio, una semana en mi casa. Para que se vaya, para hay lugares. Para que sienta la vida monóculo, realmente. Claro, y se sienta consustanciada con nuestra propuesta, que también se lleva al ring. No lucha de la misma forma alguien que no conoce monóculo a alguien que es monóculo. Claro. Exacto. Y el que es monóculo gana. Totalmente, un ganador. Claro. Un símbolo de ganadores. Absolutamente. Esperamos el domingo que viene sí tenerla con nosotros ya. Ahora, el martes va a dar la noticia. Hasta sí. Ahora, hoy adelantamos nosotros para ustedes porque nos debemos a ustedes, ¿no? Pero vamos a decir verdad que el miércoles hicimos abrir el Mides, que estaba cerrado, uh-huh, para que le tomaran todos los datos y la pudiera hacer la el trámite de la sociedad médica. Y la canasta. Y la canasta. Es todo, viene un peso paquete, es un combo. Es el combo. El combo. Así que esperamos que ya cuando dé la... La conferencia. Y también la anotamos como en el BPS como doméstica. Entonces ya está ganando una jubilación que los boxeadores no tienen, ¿eh? Y es algo fijo. Porque ella dice, sí, mientras me vaya bien con las peleas, todo bien, pero ¿qué pasa cuando me toque perder? Para eso está Monóculo. Por eso está Monóculo con su cargo de doméstica, uh-huh, que está muy bien pago, 70 pesos la hora. Ojo, 70 pago. Pesos, porque tenemos campeón, es el salario, claro, del campeón. El salario del campeón, eso sí, con cama, o sea que hay otra. No le pagamos los boletos ni nada. Ahí se saca, eso, se recupera. Claro. Se recupera un poco de plata. Pero bueno, era una noticia, queríamos enterarlos a todos ustedes. Tenemos fotos de Chris con cada uno de nosotros. Se pueden pedir por email o por donde sea y le hacemos llegar. Es verdad. No sé, es todo muy nuevo. Ella tuvo una diferencia con los empresarios. La estafaron, pero la estafaron en el peor sentido de la palabra, porque la estafaron el espíritu deportivo. Monóculo trata de rescatar, en la medida de nuestras posibilidades, el verdadero espíritu del deporte, que es el competir, no el ganar dinero. Claro. Tener un dinero bien para vivir bien, regia, bueno, tiene 70 pesos la hora, trabaja. No le impide que pueda entrenar. No, entrena. Es más, recordemos Karate Kill. Sí. Que todo su entrenamiento se basaba en tareas de limpieza. También. Y ganó en la película. O sea que a esta chiquilina... Era un documental. Claro, es un documental. A esta chiquilina le puede pasar lo mismo. Es otro entrenamiento, es otra cosa. Es otra mentalidad. También. Eso es lo que ella va a tener que aprender. Pero para eso va a vivir con nosotros. Así que ya adelantamos el próximo domingo, lo más seguro es que esté, que le toque estudios el próximo viernes. Novio, perdón. El novio no duerme, el novio no. Y ella tiene Franco los jueves de tarde. Es verdad. Así que se acomoden. Que van al Parque Rodó. Que se acomoden sus horarios. Pero no quiero porquerías en mi casa, que yo tengo los chiquilines y no están para ver cosas raras. Exactamente. Otra de las que lo tocamos así lateralmente y es un tema que deberíamos mencionar. A ver, tenemos unos mensajes. Chris para los Titanes, dice Judith a través de el Messenger. Está bien, puede integrar las filas perfectamente en los Titanes de Monóculo. Y Grumi nos manda un hola. Grumi significa que hay una familia muy importante escuchando este programa. Hay una familia muy importante escuchando y... ¿Escuchándonos? Sí, escuchando. Sí, sí. Supongo. Y devolvemos el saludo y lo convocamos a llegarse hasta la sala de chat a ver si puede acceder. No sabemos si hubo problemas de conexión. ¿Hubo algún otro problema de conexión, Peggy? No sé en qué está. Está llegando Emiliano, que quería también estar presente en el día de hoy, en el día de la resurrección de Monóculo, en esa procesión que es el primero y tenemos que tener en cuenta que Emiliano también ha hecho procesiones por Monóculo, que es la mejor causa, pero también por otra gente, como el caso de Gregorio Álvarez. Uh-huh. Él hizo una recorrida de iglesias para De las 40 iglesias era. De las 40 iglesias para que le otorgaran la libertad. No, todavía no ha calado la fe todo lo necesario para que eso se produzca. Pero bueno, de todas formas lo que vale es la intención. Y la tuvo. La tuvo. Y la tuvo en el momento que había que tenerla. Cuando todo el viento soplaba en contra. Exacto. Cuando portar como portaba, y tenemos fotos, uh-huh. y lo podemos ver, cuando portaba una pancarta sobre su cabeza diciendo Goyo libre otra vez. Pocos se animaron. Para muchos es muy fácil, es muy cómodo. Después, mañana pasa una desgracia, Dios no quiera. Sí. Y ahí, no era tan malo, él estuvo en la apertura democrática. En fin, ahí. Pero en realidad nosotros sabemos, y el público de Monóculo sabe, que quien estuvo detrás del Goyo todo ese tiempo, en la desgracia, en ese carcelario desagradable que esa tortura. Esa tortura fue él. Exactamente. Y también apoyado por Monóculo, ¿no? Obviamente, con todo el respaldo, con toda la infraestructura, con toda la logística, claro. de Monóculo. Nos dice Judith, había hecho una invitación para enviar imágenes a través de la web. Eso lo vamos a desarrollar mejor el próximo viernes. Y como decimos, también los vamos a convocar a escucharlos. Queremos escucharlos. Más allá de lo que puedan desarrollar en la sala de chat, también siempre aporta sonido y color, sí. escuchar a la gente que está del otro lado. Y esto ahora es posible. Esto era impensable hace un tiempo. Hace 20 años era impensable. Totalmente impensable. Y aquí lo vemos a Emiliano. Comandante Emiliano. Comandante Emiliano, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, hola. Emiliano. ¿Cómo está? Bien. ¿Llegó? ¿Cómo? ¿Todo en orden? Todo en orden. Recién arribado de Corea del Norte. ¡Upa! Qué lindo. Vinimos en el jet privado de Monóculo. Estuvimos dándole la mano a un... ¿Estuvo controlando eso? ¿Qué pasó ahí? Sí. Cuéntenos un poco, bueno, aclárenos porque nos interesa. Un amigo de la casa, un amigo de Monóculo, como es el querido líder... Kim Jong-il, uh-huh. Confió en el producto uruguayo, confió en Monóculo para lanzar su satélite y bueno, ya fuimos. Y un éxito. Un éxito total. Dígame una cosa. ¿Es un satélite o es una bomba atómica? Es un satélite. Es un satélite de comunicaciones con fines pacíficos. Es un satélite de comunicaciones que no se ve. Utilizamos el viejo método de la tinta invisible. La famosa carta que usamos en la escuela con jugo de limón. Claro. Lo bañamos en jugo de limón antes de lanzarlo. Entonces por eso no se ve. Los radares no lo detectan. Ni ellos lo detectan. Está ahí. ¿Ellos no saben dónde está? Ellos no saben dónde está, pero pagaron. Y eso es lo más importante. Yo, veníamos ya con Cacho, con el piloto en el jet privado. Le pedí que acelerara, que pisara a fondo. Uh-huh. Rompimos una biela del motor, pero bien. El depósito está hecho, ya en el aeropuerto ya lo hice. Sí, ya dejé todo ahí. Uh-huh. Y bueno, después me tomé el COPSA y llegué hasta acá. Por todo lo grande, como siempre, por todo lo grande. El COPSA lo deja 4 cuadras de acá. De los estudios de Monóculo es sumamente conveniente. Por eso, no. A veces suena, y suena pretencioso o presuntuoso de nuestra parte hablar las maravillas que somos capaces de hacer, pero las hacemos. Y si no las mencionamos, ¿para qué las vamos a hacer? Claro. ¿Qué divino. Sentido tiene. Qué divino. Bueno, traje el ginseng que le mandó el querido líder, que usted me pidió. Ah, sí. La fortaleza. Y bueno. Bueno, ahora que se apronten. No sé si el viernes vengo, pero bueno, Queda todo en familia. Queda todo en familia, sí, exactamente. ¿Le parece escuchar un tema de música y después ya entramos en los últimos... Sí, los últimos minutos. Total. Never know, but nothing less. Couldn't see that I had guessed. Couldn't see, couldn't stay away. Never even stopped to dream that I'd see anything new. The world just coming out so cold. Oh, and it's raining again.

Hablábamos de Chris Namus, lo hablamos hace minutos. ¿Estuviste con Chris? Chris está acá. ¿Sí? Pero me acaba de decir que no se anima, no va a hablar al público hasta la conferencia de prensa. Pero trascendido por parte de otras personas, no tiene ningún problema. No, está bien. La veo acá en los estudios de Monóculo muy bien atareadita, prolijita, ¿no? Prolijita. Y eso, y eso. Se refugió siempre acá, ¿no? Desde el primer momento, y enseguida acá a pedir. No, en realidad fuimos nosotros. Cuando vimos el despiporre que se había armado, cómo la habían estafado burdamente, pensamos que por qué nosotros íbamos a quedar afuera si de esa posibilidad. Pero la idea es cuidarla, quererla. Ella era lo que nos decía: no importa que no me paguen, pero lo importante es que me quieran. Y sí, bueno. Yo creo además que Chris, después de poco tiempo que hablé con ella, Chris se enamora. De corazón fácil, ¿no? No. Chris, ella enamora, ella hace que uno la quiera. No, el tema sexual, sino en el tema de quererla como se puede querer a bien. Una prima que está buena, claro. Por ejemplo. Sí, entiendo perfectamente. Sí. Y ahí está, y la vamos a llevar nosotros sí a los lugares, porque ella, la verdad, que peleando en juvenil, como que ya no está para otras cosas. Podemos lograr lo que Million Dollar Baby hizo en la fantasía, nosotros lo lograremos en la verdad, en la realidad. Y otra cosa que teníamos que mencionar también es que estamos gestionando el carnet de asistencia que Nicolini en un momento intentó, sí, para Chris, o sea que el tema de salud y cobertura de salud está también solucionado. Eso es una seguridad. Una tranquilidad. Inclusive, ¿no? Ya tenemos la firma de ella, de quién la puede desenchufar, llegado el momento, y es uno de nosotros. Ningún otro, ni siquiera su propia familia. Increíble, pero cierto. Amigos, tenemos que decir que hoy no está con nosotros Mario, y sabemos que está en una misión muy, muy secreta, que tanto es así que hasta no podemos divulgar nada. No, Mario básicamente está en torno a lo que son los uniformes de los brigadistas. Claro. Con toda una selección de colores que no es la común, y también el tipo de tela que son, tienen que ser muy resistentes, claro, a las balas y todo eso. Y bueno, está ocupado a full. Exactamente. Después le va a tener que tomar las medidas a todos. Le pedimos también a la gente que necesite actualizar el uniforme. Ah, sí, no vamos a cambiar todos. No, por porque eso. Hubo muchos que estuvieron sentados todo el año. Que no pelearon. Que si aumentaron de peso, que nos acerquen las medidas. No, de esa forma. Las tiene que sacar él. Porque la medida. Si usted va a un sastre. No le dice, mido tanto, no, el sastre viene, le mide, le toca, le agarra, le coso, la bragueta, todo, lo hace el sastre. En este caso, Mario lo va a hacer, se va a llenar la boca de alfileres y va a ir tomando todas las medidas como corresponde. Nosotros hacemos las cosas bien. Inclusive yo creo, no sea necesario que la tela sea antibalas, porque si uno va a pelear así tan protegido, como que no tiene gracia. No pelea. Fue lo que pasó con algunos brigadistas. De turismo. Turismo aventura. Exactamente. No tenemos más tiempo. ¿Algo más que quiera agregar, Emiliano? Está todo dicho. Bueno. Warren. Un saludo para mi familia. Que me está escuchando y que estoy saliendo lo más pronto posible para allá. Bueno, muy bien. Amigos, nada más. Nos reencontramos el próximo viernes a partir de las 19 horas. Esperemos tener algunos detalles técnicos solucionados para el próximo viernes. Sí, pero ¿sabe qué? Claro, el problema es que no lo podemos dar por internet, pero me parece que es algo problemático el acceso a la audición del programa, porque en el mismo día dos problemas. No, pero digo, no hubo mayor problema de conectividad. No, pero de darse cuenta dónde hay que meter el dedazo. Bueno, es donde dice para escuchar. Para escuchar. Le digo que dos personas diferentes, de diferentes países, han tenido problemas por eso. Qué disparate. No, no. ¿Y son, hablan, leen el español o no? Las dos. Sí, qué increíble. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Debo ponerle una cosa grande. Un botón grande. Yo se lo planteé, usted verá. No, está bien. Bueno, nada más. Nos reencontramos el próximo viernes. Gracias por estar ahí también. Gracias por estar ahí y nos sacan hasta dentro de 2 o 3 horas. El proceso de maduración. Tienen que procesar un poco el programa. Muy bien. Hasta el próximo viernes. De esta forma, hemos compartido este momento. Acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando. Para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un hasta siempre.